Ya se sale. Que me maten, no le hace. Ya que. Thank you. Ya se aceptó, creando todo lo que necesito. Ahora sí. No, no, que me han dado toda la altura. ¿Cómo es Matías? Ya que me yo te quedé ahí en Matías. Pero acá. Ya, ¿quién está allá? Dice la señora que ya empiezan a salir, no te adentro. Ah, ya. De una vez. Hasta la gran mayoría, pues. Gracias. ¿Cómo ve el plato, güey? ¿Están viendo? Hola, ¿quién te lo está escuchando? Thank you. ¿10 baros? No, déjalo así. A ver, sí, ¿cómo? Darle de comer al que no tiene, al que tiene sed, darle aquella agua que Dios no nos da. Vaya con Dios. Bendiciones y gracias por ese mensaje. ¿Me entiendes? Por toda la banda. Gracias. Mira, mira, mira. Thank you. No, no tiene azúcar, ¿no? Sí, claro. ¿Ya lo echaron? Marco. Ah, no entiendo. Es que no, no, no, no, no, no, con la pura mirada ya le echaron. No sé qué era una de esas. ¿Sí, plato? ¿Quiere comida? Comida, comida. ¿No das plato? ¿Qué? ¿Plato? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Al bote? Porque no pueden estar tirando. No, no, no. El que quiera pasa por la mesa y aquí mira, la agarra. Hay que esperar el plato. Tenemos café, y eso que no hay ningún. Eso no se juega. Que te mandan al hospital. Que te mandan al hospital. Acabo de decir. ¿Dónde andaba así? Mañana. Ah, te lo pasé. No, no, van, ¿sí? Ah, yo te sí, ahí en la hielera. No, no hay. No, ah, no hay, güey. No, ya se acabó. Se acabó, ¿no? ¿Tú país? No. Hombre, yo tomo una taza de café ahorita, me mandan a los... Pero dile que ya no tengo pan de vapor. Miró, de ya, no. Ya no tengo. Allá si tienen afuera, no sé, pero yo tengo. Ah, dejamos de despegar. Ah, señor. No, no, no. Está sentado. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Con él? Dale, dale. ¿Qué estamos haciendo? mi pan, ahorita veo el pan. No sé, tal vez uno de allá. ¿Se acabó el pan dulce? Sí. ¿Ya comiste pan, papá? Yo no tengo que calentarlo, no lo va a dar frío. Ni para calentarlo necesito sacarlo ahorita. Ni para calentarlo, no va a tardar un buen. No lo puedo dar. Sí, para mañana. Lo que va a hacer mañana, dice la señora que va a hacer sopa de arroz. Este ya se. No, en la noche. Y mañana va a traer sopa de arroz para hacer los tres con eso. Con eso. Ya se va. Ya se va. Bueno, un poquito más bien. De aquí, de ahí. No, vaya encima. ¿Puedo dar un poquito de papel? No, vaya encima. ¿Quieres café? No, nunca tomo café. Sí, vas a hacer para allá, porque a mí me llama la atención. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, Cuando se mueva el mes, todo el mundo. yo a toda la familia a ver qué significa el área, si a uno la familia, ya estoy enseñando a los jóvenes. Estamos cambiando sus posibilidades para que apoyen la voz en el mundo. ¿Se van a bendiciones? Sí, gracias. Yeah. porque te das un camón. Thank you. dicho ayer. Sí. Tú se los pasas a ellos, sí, papá. ¿Dónde? Tú les pasas mi número de teléfono. ¿Sí? Ah, sí, está bien. ¿Eh? Algo que quiera que preparen. Ya le dije a Marcos, ¿verdad? Sí, vamos a hacer el mole. Le dije que me consiga papas para poner espalditas. Y voy a venir yo para hacer una sopa de arroz. También. Con su bolito. Sí. Y mañana vienen dos pastelitos. Pero se va a quedar a Marcos a esperarlos en la mañana. Okay. En caso de que no lleguen en la mañana, yo llego a las 5:30 y me encargo de eso. Está muy bien. Y yo cualquier cosa, lo que sea, a la hora que sea. Está bien. Una, dos, tres, sí. A la hora que sea. Sí, gracias, sí. Sí, yo le llamo si por cualquier cosa. En cualquier cosa, lo que sea. Sí. Okay, no se la piensen. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ok, vamos a ver por el. Ya no, duré 2 horas, güey, para avanzar, para acabar. Ya ves que me vas a buscar. ¿Me vas? Sí. Me vas a sacar una gran gigante de Ciudad de México, de 300 personas allí. Pues las capturas eran tan grandes que las grabamos en el patio, pero con escoba. En lugar de ser escobeta, con manguera. Parecido como el CDX, pero ya. Ahí es más grande. Thank you. trabajando acá. Thank you. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿En el trabajo no te da calor? No. ¿No? ¿Está depilado? No, ah, pues ahí bajo la sombra todo el rato. No pega nada de sol. Díganme, por favor, ¿dónde están todos? Thank you. Thank you.